Capítulo 7 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 7. Cristina se ruboriza hasta los cabellos, vuelve la cabeza y dice con voz temblorosa. ¿A mí? Está usted loco, amigo mío. Y se echa a reír para hacer algo. No se ría usted, Cristina, lo digo muy en serio. Y la joven replica muy grave. No le he hecho a usted venir para que me diga cosas semejantes. Usted me ha hecho venir, Cristina. Ha adivinado usted que su carta no me dejaría indiferente y que acudiera a Perros. ¿Cómo ha podido usted creer eso si no pensaba que la amo? He pensado que se acordaría usted de los juegos de nuestra infancia, a los que tantas veces se asociaba mi padre. En realidad, no sé bien lo que ha pasado. ¿Acaso he hecho mal de escribir a usted? Este aniversario y la aparición repentina de usted en mi cuarto, la otra noche, me habían llevado lejos, muy lejos en el pasado, y he escrito a usted como una niña que era entonces, como una niña que juega y que se alegraría de ver, en un momento de duelo y de soledad, al camarada de su niñez. Por un instante guarda silencio. Hay en la actitud de Cristina algo que Raúl no encuentra natural, sin que le sea posible precisar su pensamiento. Sin embargo, no la siente hostil, lejos de eso. La ternura desolada de sus ojos le informa suficientemente. Pero, ¿por qué esa ternura desolada? Esto es lo que haría falta saber y lo que irrita ya al joven. Cuando se encontró usted conmigo en su cuarto, ¿era la primera vez que usted me veía, Cristina? No sabe esta mentir, y dice. No, le había visto a usted muchas veces en el palco de su hermano, y también en el escenario. Lo suponía, dice Raúl, pellizcándose los labios. ¿Por qué entonces, cuando me vio usted en su cuarto, a sus pies y haciéndole recordar que yo había recogido su pañoleta en el mar, me respondió como si no me conociese, y se echó usted a reír? El tono de estas preguntas es tan rudo que Cristina mira a Raúl asombrada y no le responde. El joven está el mismo estupefacto de aquella querella repentina que se atreve a suscitar en el momento mismo en que se había prometido hacer oír a Cristina palabras de dulzura, de amor y de sumisión. Un marido, un amante que tiene todos los derechos, no hablarían de otro modo a su mujer o a su querida que los hubieran ofendido. Irritase el joven por sus errores, y juzgándose estúpido, no encuentra otra salida para aquella ridícula situación que la decisión huraña que toma de mostrarse odioso. «No me responde usted», dice rabioso y desgraciado. «Pues bien, yo voy a responder por usted. Fue porque había alguien en el cuarto que la estorbaba, Cristina, alguien al que no quería usted hacer ver que podía interesarse por nadie más que por él. Si alguien me estorbaba aquella noche, amigo mío, había de ser usted, puesto que a usted fue a quien puse en la puerta», respondió Cristina en un tono helado. «Sí, para quedarse con el otro». «¿Qué dice usted, caballero?», responde la joven anhelosa. «¿De qué otro se trata?» «De aquel a quien usted dijo: no canto más que para usted. Le he dado mi alma esta noche y estoy muerta». Cristina coge el brazo de Raúl y se lo aprieta con una fuerza que no se hubiera sospechado en aquel ser tan frágil. «¿Escuchaba usted entonces detrás de la puerta?» «Sí, porque amo a usted y lo oí todo». «¿Qué es lo que usted oyó?» Y la joven, vuelta extrañamente a la calma, suelta el brazo de Raúl. «Le oí a él, que dijo: es preciso amarme». Al oír estas palabras, una palidez cadavérica se extiende por la cara de Cristina, cuyos ojos pónense ojerosos. La joven vacila y va a caer. Raúl se precipita y extiende los brazos, pero ya Cristina ha dominado aquel desfallecimiento pasajero y dice en voz baja, casi expirante: «Siga usted, siga. Dígame todo lo que oyó». Raúl la mira, titubea y no comprende nada de lo que pasa. «Pero hable usted. Bien está usted viendo que me hace morir». Oí también que él respondió a usted cuando le dijo que le había dado su alma. Tu alma es muy hermosa, hija mía, y te doy las gracias. No hay emperador que haya recibido semejante regalo. Los ángeles han llorado esta noche. Cristina se lleva la mano al corazón y se fija en Raúl con una emoción indescriptible. Su mirada es tan aguda, tan fija, que parece la de una insensata. Raúl está espantado, pero hete aquí que los ojos de Cristina se ponen húmedos y por sus mejillas de marfil se deslizan dos perlas, dos pesadas lágrimas. —¡Cristina! —¡Raúl! Va el joven a tomarla en sus brazos, pero ella se le escabulle de entre las manos y se echa a correr en un gran desorden. Mientras Cristina estaba encerrada en su cuarto, hacíase Raúl mil reproches por su brutalidad. Pero, por otra parte, los celos tomaban el galope en sus venas de fuego. Para que la joven hubiera mostrado tal emoción al saber que se había sorprendido su secreto, era preciso que éste fuera de importancia. Ciertamente Raúl, a pesar de lo que había oído, no dudaba de la pureza de Cristina. Sabía su reputación de virtud, y no era tan novicio que no supiera la necesidad en que se encuentra muchas veces un artista de escuchar palabras de amor. Era verdad que ella había respondido que había dado su alma, pero era evidentemente que no se trataba en todo esto más que de canto y de música. ¿Evidente? ¿Por qué entonces su emoción de hacía un momento? Dios mío, qué desgraciado era Raúl. Si hubiera tenido al hombre, a la voz de hombre, le hubiera pedido explicaciones precisas. ¿Por qué había huido Cristina? ¿Por qué no bajaba? Raúl renunció a almorzar. Estaba inconsolable, y su dolor era grande al ver pasar, privado de la joven sueca, aquellas horas que él había esperado que serían tan dulces. ¿Por qué no venía a recorrer con él el país en que tantos recuerdos les eran comunes? ¿Y por qué, puesto que no tenía nada que hacer en Perros, y en realidad no hacía nada, no tomaba enseguida el camino de París? Había sabido Raúl por la mañana que la joven había mandado decir una misa por el alma de Daé, y que había pasado largas horas en oración en la iglesia y en la tumba del ministril. Triste y desalentado, Raúl se fue hacia el cementerio que rodea a la iglesia, empujó la puerta y anduvo errante y solitario entre las tumbas, descifrando las inscripciones. Pero cuando llegó a estar detrás del ábside, quedó enseguida enterado por la nota brillante de las flores que suspiraban en el granito del sepulcro y que rebosaban hasta la tierra blanca, embalsamando todo aquel rincón helado del invierno bretón. Eran unas milagrosas rosas rojas que parecían brotadas allí aquella misma mañana en la nieve. Era un poco de vida entre los muertos, porque la muerte estaba allí en todas partes, y rebosaba también de la tierra que había arrojado su exceso de cadáveres. Contra la pared de la iglesia había amontonados cráneos y esqueletos, sostenidos únicamente por una ligera red de alambre que dejaba al descubierto todo el fúnebre edificio. Las calaveras amontonadas y alineadas como ladrillos, y consolidadas en los intervalos por huesos limpiamente blanqueados, parecían formar el primer cimiento en que se había edificado los muros de la sacristía. La puerta de esta sacristía se abría en medio de este osario, tal como se ve en muchas iglesias bretonas. Raúl rezó por Daé, y después, lamentablemente impresionado por las sonrisas eternas que tienen las bocas de las calaveras, salió del cementerio, volvió a subir la cuesta y se sentó en la orilla de la llanura que domina al mar. El viento corría malintencionadamente, ladrando a la pobre y tímida claridad del día. Y ésta cedió, huyó, y pronto no fue más que una raya lívida en el horizonte. El viento entonces se calló. Era de noche, y Raúl estaba envuelto en sombras glaciales, pero no sentía frío. Todo su pensamiento vagaba por la meseta desierta y desolada, todo su recuerdo. Allí, en este mismo lugar, era a donde había venido tantas veces a la caída de la tarde, con Cristina, a ver danzar los duendes en el momento justo en que sale la luna. Por su parte, jamás los había visto, y sin embargo tenía buenos ojos. Cristina, al contrario, que era un poco miope, sostenía haber visto muchos. Raúl sonrió al ocurrírsele esta idea y después, de pronto, se estremeció. Una forma precisa, pero que se había acercado sin saber cómo y sin que lo advirtiese el menor ruido, una forma que estaba en pie a su lado, decía: «¿Cree usted que los duendes vendrán esta noche?» Era Cristina. Raúl quiso hablar, pero ella le cerró la boca con su mano enguantada. «Escúcheme usted, Raúl. Estoy resuelta a decirle una cosa grave, muy grave». Su voz temblaba. Raúl esperó. La joven continuó emocionada. «¿Se acuerda usted, Raúl, de la leyenda del ángel de la música?» «Sí, me acuerdo. Creo que fue aquí donde su padre de usted nos la contó por primera vez». «También fue aquí donde me dijo: cuando yo esté en el cielo, hija mía, te lo enviaré». «Pues bien, Raúl, mi padre está en el cielo y he recibido la visita del ángel de la música». «No lo dudo», respondió gravemente el joven, porque creía comprender que con un pensamiento piadoso su amiga mezclaba el recuerdo de su padre con el brillo de su último triunfo. Cristina pareció ligeramente extrañada de la tranquilidad con que el vizconde de Chagny sabía que ella había recibido la visita del ángel de la música. «¿Cómo entiende usted esto, Raúl?» dijo, inclinando su pálida cara hasta cerca de la del joven, que éste hubiera podido creer que Cristina iba a darle un beso. Pero la joven no quería más que leer en sus ojos a pesar de las tinieblas. «Entiendo», respondió Raúl, «que una criatura humana no canta como usted cantó la otra noche, sin que intervenga un milagro, sin que el cielo la ayude en cierto modo. No hay profesor en la tierra que pueda enseñar a usted semejantes acentos. Usted ha oído al ángel de la música, Cristina». «Sí», respondió la artista solemnemente, «en mi cuarto. Allí es donde va a darme sus lecciones cotidianas». El tono con que Cristina dijo esto era tan penetrante y tan singular que Raúl la miró alarmado, como se mira a una persona que dice una enormidad o que cuenta una visión loca en la que ella cree con todas las fuerzas de su cerebro enfermo. Pero la joven había retrocedido y no era ya más que un poco de sombra inmóvil en la noche. «¿En su cuarto de usted?» repitió Raúl como un eco estúpido. «Sí, allí es donde le he oído, y no he sido yo sola». «¿Quién le ha oído también, Cristina?» «Usted, amigo mío». «¿Yo? ¿Yo he oído al ángel de la música?» «Sí, la otra noche era él quien hablaba cuando usted escuchó detrás de la puerta de mi cuarto. Él fue quien me dijo: es preciso amarme. Pero creí que era yo sola la que oía su voz. Juzgue usted mi asombro cuando he sabido esta mañana que usted también podía oírlo». Raúl soltó la carcajada, y enseguida se disipó la noche en la landa desierta, y los primeros rayos de la luna vinieron a envolver a los dos jóvenes. Cristina se había vuelto hostil hacia Raúl, y sus ojos, ordinariamente tan dulces, lanzaban relámpagos. «¿Por qué se ríe usted? ¿Cree usted por ventura haber oído una voz de hombre?» «¡Pardiez!» respondió el joven, cuyas ideas iban embrollándose ante la actitud de batalla de Cristina. «Y es usted, Raúl, quien me dice eso. Un antiguo compañero mío, un amigo de mi padre. No le reconozco a usted. ¿Pero qué es entonces lo que usted cree? Soy una mujer honrada, señor vizconde de Chagny, y no me encierro en mi cuarto con voces de hombre. Si hubiera usted abierto la puerta, hubiese visto que no había nadie». «Es verdad. Cuando usted se marchó, abrí la puerta y no encontré a nadie en el cuarto». «Ya lo ve usted. ¿Entonces?» El vizconde apeló a todo su valor. «Entonces, Cristina, pienso que se burla usted». Cristina lanzó un grito y huyó. Raúl corrió detrás, pero ella le gritó con huraña irritación: «¡Déjeme usted! ¡Déjeme usted!» Y desapareció. Raúl volvió a la posada muy cansado, muy desanimado, muy triste. Supo que Cristina acababa de subir a su cuarto y que había anunciado que no bajaría a comer. El joven preguntó si estaba enferma, y la buena posadera le respondió de una manera ambigua que si estaba mala, no debía ser de enfermedad grave, y como creía en una reyerta de enamorados, se marchó encogiéndose de hombros y expresando solapadamente la lástima que le daban los jóvenes que desperdician en vanas querellas las horas que Dios les ha permitido pasar en la tierra. Raúl comió solo, en un rincón del hogar, y como puede pensarse, muy tristemente. Después, en su cuarto, trató de leer, y luego en la cama de dormir. No se oía ruido alguno en el departamento de al lado. ¿Qué estaba haciendo Cristina? ¿Dormiría? ¿Y si no dormía, en qué estaba pensando? ¿Y él? ¿En qué pensaba? ¿Hubiera sido capaz de decirlo? La extraña conversación que había tenido con Cristina le había turbado por completo. Pensaba menos en Cristina que alrededor de Cristina, y este alrededor era tan difuso, tan nebuloso, tan incoercible, que le producía un curioso y angustioso malestar. Pasaron así las horas muy lentas, y podrían ser las 11:30 de la noche cuando el joven oyó distintamente pasos en el cuarto contiguo al suyo. Eran pasos ligeros y furtivos. ¿Cristina no se había, pues, acostado? Sin razonar sus acciones, el joven se vistió muy deprisa, tratando de hacer el menor ruido posible, y dispuesto a todo esperó. ¿Dispuesto a qué? ¿Lo sabía él acaso? Su corazón púsose a dar saltos cuando oyó girar lentamente sobre sus goznes la puerta de Cristina. ¿A dónde iba a aquella hora en que todo dormía en Perros? Raúl entreabrió callandito su puerta y pudo ver, en un rayo de luna, la forma blanca de Cristina que se deslizaba con mil precauciones por el corredor. La sombra bajó la escalera y él detrás de ella se inclinó por la barandilla. De repente oyó dos voces que hablaban rápidamente y llegó a sus oídos una frase. «No pierda usted la llave». Era la voz de la posadera. Abajo se abrió la puerta que daba a la rada, volvióse a cerrar y todo quedó de nuevo en silencio. Raúl volvió enseguida a su cuarto y abrió la ventana. La forma blanca de Cristina se erguía en el muelle desierto. Aquel primer piso de la posada del Sol Poniente no era muy alto, y un árbol junto a la pared, que tendía sus ramas a los ojos impacientes de Raúl, permitió a éste salir de la posada sin que la posadera pudiese sospechar su ausencia. ¿Cuál fue, pues, la estupefacción de la buena mujer cuando, por la mañana, le llevaron al joven casi helado, más muerto que vivo, y supo que lo habían encontrado tirado todo lo largo que era en los escalones del altar mayor de la iglesia de Perros? La posadera corrió prestamente a dar la noticia a Cristina, que bajó enseguida y, ayudada por la posadera, prodigó a Raúl sus cuidados alarmados. El joven no tardó en abrir los ojos y volvió por completo a la vida cuando vio cerca de él la cara encantadora de su amiga. ¿Qué había sucedido? El comisario Mifraid tuvo ocasión, unas semanas después, cuando el drama de la ópera necesitó la acción del Ministerio Público, de interrogar al vizconde de Chagny sobre los sucesos de la noche de Perros, y aquí en qué forma fueron estos consignados en los folios del sumario. Página 150. Pregunta. ¿La señorita Daé no le había usted visto bajar de su cuarto por el singular camino que usted eligió? Respuesta. No, señor, no. Sin embargo, llegué cerca de ella sin cuidarme de evitar el ruido de mis pasos. No quería yo más que una cosa, que se volviese, que me viera, que me reconociese. Acababa yo de pensar, en efecto, que mi persecución era enteramente incorrecta y que el espionaje a que me entregaba era indigno de mí. Pero ella no pareció que me oía y, en realidad, obró como si yo no hubiera estado allí. Dejó tranquilamente el muelle y después, de repente, se subió rápidamente el camino. El reloj de la iglesia acababa de dar las 12:45 y me pareció que al oír la hora había determinado la rapidez de su carrera, pues casi echó a correr. De este modo llegó a la puerta del cementerio. Pregunta. ¿Estaba abierta la puerta del cementerio? Respuesta. Sí, señor, y esto me sorprendió, pero no pareció extrañar a la señorita Daé. Pregunta. ¿No había nadie en el cementerio? Respuesta. No vi a nadie. Si hubiera habido alguien, lo hubiese visto. La luz de la luna era deslumbradora, y la nieve que cubría la tierra al reflejar sus rayos hacía la noche más clara todavía. Pregunta: ¿no podía esconderse alguien detrás de las tumbas? Respuesta: no, señor. Son pobres losas sepulcrales que desaparecían bajo la capa de nieve y que alineaban sus cruces al nivel del suelo. Las únicas sombras eran las nuestras y las de esas cruces. La iglesia estaba resplandeciente de claridad. Nunca he visto semejante luz nocturna. Era aquello muy hermoso, muy transparente y muy frío. No había ido jamás de noche a los cementerios e ignoraba que se pudiera encontrar en ellos aquella especie de luz que no pesa nada. Pregunta: ¿es usted supersticioso? Respuesta: no, señor, soy creyente. Pregunta: ¿en qué estado de ánimo estaba usted? Respuesta: muy sano y muy tranquilo, a fe mía. Ciertamente, la salida inopinada de la señorita Daé me había turbado al pronto profundamente, pero en cuanto vi a la joven penetrar en el cementerio, pensé que iba a cumplir algún voto en la tumba de su padre y encontré la cosa tan natural que reconquisté toda mi calma. Estaba sencillamente asombrado de que no me hubiera oído andar detrás de ella, porque la nieve crujía bajo mis pasos, pero estaba sin duda enteramente absorta en su pensamiento piadoso. Resolví, por lo demás, no molestarla, y cuando llegó a la tumba de su padre, me quedé unos pasos detrás de ella. La señorita Daé se arrodilló en la nieve, hizo la señal de la cruz y empezó a rezar. En este momento dieron las 12 de la noche. Resonaba aún en mi oído la duodécima campanada cuando, de repente, vi a la señorita levantar la cabeza. Fijóse su mirada en la bóveda celeste y tendiéronse sus brazos hacia el astro de la noche. Me pareció en éxtasis y estaba yo preguntándome todavía por qué causa, cuando yo mismo levanté la cabeza, eché a mi alrededor una mirada atónita y todo mi ser se dirigió hacia lo invisible que nos tocaba la música. ¿Y qué música, señor juez? La conocíamos ya. Cristina y yo la habíamos oído en nuestra juventud, pero jamás, ni en el violín del difunto Daé, había sido expresada con arte tan divino. No pude hacer nada mejor en aquel instante que acordarme de todo lo que Cristina acababa de decir del ángel de la música y no supe qué pensar de aquellos sonidos inolvidables que, si no bajaban del cielo, dejaban ignorar su origen en la tierra. No había allí instrumento ni mano que condujese el arco. Oh, recordé la admirable melodía. Era la Resurrección de Lázaro, que Daé nos tocaba en sus horas de tristeza y de fe. Si el ángel de Cristina hubiera existido, no hubiera tocado mejor aquella noche con el violín del difunto ministril. La invocación de Jesús nos arrancaba a la tierra, y casi esperaba yo ver levantarse la losa del sepulcro del padre de Cristina. Me pasó también por la mente que Daé había sido enterrado con su violín, y en verdad, en aquel momento fúnebre y radiante, en el fondo de aquel pequeño y apartado cementerio de provincia, al lado de las calaveras que nos sonreían con sus mandíbulas inmóviles, no sé hasta dónde fue mi imaginación ni dónde se detuvo. Pero la música calló, y yo recobré mis sentidos. Entonces me pareció que oía ruido hacia el lado de las calaveras del osario. Pregunta: ah, ¿oyó usted ruido en el osario? Respuesta: sí. Me pareció que las calaveras se reían entonces con expresión sarcástica, y no pude menos de estremecerme. Pregunta: ¿no pensó usted enseguida que, detrás del osario, podía esconderse el músico celestial que acababa de encantarle? Respuesta: tanto lo pensé, señor juez, que no pensé más que en eso, y me olvidé de seguir a la señorita Daé, que acababa de levantarse y se dirigía tranquilamente a la puerta del cementerio. En cuanto a ella, estaba tan absorta que no es extraño que no me oyese. No me moví, con los ojos fijos en el osario, decidido a ir hasta el fin de esta increíble aventura y conocer su causa. Pregunta: ¿y qué ocurrió entonces para que se le encontrase a usted por la mañana en las gradas del altar mayor. Respuesta: oh, aquello fue rápido. De pronto rodó a mis pies una calavera, después otra y otra. Hubiérase dicho que era yo el blanco de aquel fúnebre juego de bolos, y me figuré que un movimiento torpe había destruido la armonía del montón detrás del cual se escondía nuestro músico. Esta hipótesis me pareció más razonable cuando vi de repente deslizarse una sombra por el brillante muro de la sacristía. Me precipité hacia ella. La sombra había ya abierto la puerta y entrado en la iglesia. Tenía yo alas. La sombra llevaba capa, y fui bastante rápido para cogerle una punta. En este momento estábamos, la sombra y yo, juntamente delante del altar mayor, y los rayos de la luna, a través de las vidrieras del ábside, caían sobre nosotros. Yo no soltaba la punta de la capa. La sombra se volvió, entreabrióse el manto en que estaba envuelta, y vi, señor juez, vi como la estoy a usted viendo, una horrible calavera que asestaba hacia mí una mirada en la que brillaban los fuegos del infierno. Creí tener que habérmelas con el mismo Satán, y ante aquella aparición de ultratumba, mi corazón desfalleció a pesar de mi valor, y no recuerdo más hasta el momento en que me encontré en mi cuartito de la posada del Sol Poniente. Fin del capítulo 7.